eres. Cada minuto en lo que pienso eso eres. Lo que más cuido en este mundo eso eres. Sad enough. I audífonos. Guns N' Roses. Kiss. Mother Talking. Rochet. Madonna y Cyndi Lauper. La FM. Los Bee Gees. Bon Jovi y Guns N' Roses. Los Prisioneros. Los Fabulosos Cadillacs. Michael Jackson. Sinead O'Connor. 98.5. Rod Stewart. Milli Vanilli. Phil Collins. Freddie Mercury. Aerosmith. Donna Summer. Toto. Rolling Stone. The Bee Gees. 98.5 en Cali. Clásicos siempre. I gotta tell you what I'm feeling inside. I could lie to myself, but it seems there's no denying when I look in your eyes. Girl, I'm out of my head over you. And I live so long believing all of this lies. Los clásicos. Nosotros los programamos. La FM. Clásicos siempre. 105.5. Ahora es más en mi lista de promesas.